japonés, residente, 7 minutos y medio que hacen nudito en la garganta, muchísima gente de mi entorno ha compartido esta canción estos días en sus redes sociales. Gente muy distinta, porque mi entorno está compuesto por gente muy diferente y yo tengo que decir, a mí esta canción me jodió el sábado. Vi el vídeo estando aún en la cama, en ese típico sábado que no tienes demasiado lío, o lo que tienes, te suda un poco los cojones, ¿sabes? Y te has despertado sin tener que poner la alarma. Puedes mirar ahí las redes sociales todavía en la cama, tirado, en pijama, tranquilamente, sin nada que hacer. Y dices, ah, mira, canción nueva de Residente, a ver qué ha sacado. Joder, hablan bastante de ello. Joder, qué lagrimones. Qué lagrimones, a mí, yo te lo juro, me jodió el sábado y yo creo que bueno, pero te da que pensar. En el momento la reacción es llorar o el nudito o según como seas y como estés, pero luego da algo. Residente ha tocado una tecla. ¿Y por qué ha tocado esa tecla? Pues yo qué sé, yo me explico muy mal, pero tenemos la suerte en este programa de tener amigos que se explican mucho mejor y que les dejan ganarse la vida escribiéndolo. Nuestro amigo Ignacio Pato, en la sección de apuntes de clase de La Marea, lo comentaba así. Mamá, ¿me lo preguntas? Es fácilmente una de las frases que más dije en una determinada época de mi vida. Hacia las 8:00 de la tarde, y con mi madre diciéndome que tenía que esperar unos minutos porque estaba haciendo la cena después de trabajar. Me alegraba sabérmelo, así lo llamábamos en clase, porque no añadía más carga a nadie. Ni a mí, que podía olvidarme un rato del examen viendo la tele, ni a ella, que así no tendría que preguntármelo otra vez después de recoger la cocina. Así que empezaron a brillarme los ojos con ese cabeza, rodilla, muslos y cadera. Amor mnemotécnico, no le ha hecho falta ni empezar a cantar a Residente. René es una obra maestra de su época, que es la nuestra. En ella está el estrés, y en su ausencia, el vacío. Adictos al primero para evitar el segundo, la soledad. El deseo de no estar, el miedo a no poder volver, el paso del tiempo, tuyo y de los tuyos, la amargura, para René, de que su abuela no llegase a verle actuar en el estadio. La rabia de que la nuestra no llegase a vernos con un contrato indefinido. La tristeza normalizada, disimulada porque todo bien, ahí vamos, como siempre. El estado de sobreexcitación que muchas veces, con origen en la exigencia de productividad, nos atraviesa. René ha hecho hits planetarios. Ya solo Atrévete es una de las canciones más importantes del siglo a muchos niveles. Pero ¿qué importan ahora? ¿Qué tienes nuevo? ¿En qué andas? ¿What's the next? Me imagino a directivos preguntándole. Lo sabemos el resto en cada oficina. Hoy muy bien. Mañana, ¿quién eras? Hay personas que con visión del negocio han convertido la nostalgia en una industria. Instalarse allí paraliza. Tiene bastante de claudicar, más cuando tenemos tanto en juego ahora mismo. Pero no podemos hacer reset de quiénes somos ni de dónde venimos. No me da confianza quien ha tratado de hacerlo. Ese calorcito es necesario. René quiere volver a sacar las cartas de pelota del envase. Yo también quiero cerrar los ojos y abrir un sobre de cromos de Italia 90. Pero bueno, que no hemos venido ya al estudio a cortarnos las venas, ¿no? El de hoy va a ser un programa, ya lo hemos dicho, de autoayuda, de punk y otros sonidos de autoayuda. A ver, que quede claro, el disclaimer para empezar. Aquí no somos de Paulo Coelho, ni Mr. Wonderful, ni de frases atribuidas a gente ilustre que no dijo nada parecido en su vida, etcétera. Aunque también vamos a ser sinceros, venimos del punk, venimos del hardcore y muchas veces, yo creo que si hiciéramos un test de esos que hay en redes sociales a veces de frase del libro de autoayuda contra frase de grupo de hardcore, la verdad es que costaría a veces acertarlo, no lo vamos a negar. Pero bueno, ¿qué os voy a decir? A mí si me tiene que decir alguien que la culpa de que me pasen cosas es mía, de que no me esfuerzo, y no del sistema, no del entorno, o no de otras mil cosas que también afectan, pues yo qué sé, mejor que me lo digan con buena música, ¿no? Por ejemplo, una frase, si decimos ahí la frase, si no hay viento habrá que remar, ¿qué crees que es? ¿De una galletita de esas de restaurante chino, que en realidad no son chinas, sino que se inventaron en San Francisco? ¿Una galletita de esas de la suerte? ¿O de un grupo de hardcore asturiano? La respuesta es obvia. Si no hay viento habrá que remar. Escuela de Odio. Piedras ya he tropezado, que a veces pienso que me las ha la la llena. Rima, rima, rima, si no hay viento. Grita, grita, aunque no haya viento. Saca fuerza, rompe las barreras. Quita el sol y dile, soy la luna llena. Sí. La vida es lo que nos pasa. La vida es lo que vivimos. Aunque la vida a veces sea una hostia en la cara. Una hostia de esas que marcan. Una hostia de esas que se quedan marcadas. Como uno de esos días malos que nunca, nunca, nunca se acaban. Desde Asturias, Hardcore, Escuela de Odio, con su Y si no hay viento, habrá que remar, del disco de tiene ya casi una década, o si no el casi, quien siembra viento recoge tempestades. Nos hemos ido viniendo arriba, ¿no? Estamos un poquito arriba, pues vamos a seguir aquí hablando de autoayuda. Leemos en ese fanzine antisistema radical y demás, llamado El Periódico de Cataluña, lo siguiente. Sal de tu zona de confort, sé la mejor versión de ti mismo. No te conformes con poco, vea por todas. Nunca pares hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Y hagas lo que hagas, no te olvides de ser feliz. Estas son tan solo algunas de las premisas que, bajo el nombre del llamado pensamiento positivo, inunda nuestro día a día. Tazas, libretas, agendas y coloridas publicaciones en las redes sociales nos recuerdan continuamente que la posibilidad de alcanzar el éxito personal está en nuestras manos y que, si aún no lo hemos conseguido, es porque no lo hemos querido lo suficiente. ¿Pero es esto cierto? Son muchos, cada vez más, los profesionales que se muestran escépticos con este tipo de ideas. El pensamiento positivo y la idea de autoayuda parten de la peligrosa premisa de que tú eres el único responsable de tu condición y que, en cierta manera, todo lo que ocurre o te deja de ocurrir es únicamente tu culpa, argumenta Juan Carlos Ciurana, profesor titular de ética en la Universidad de Valencia y autor de libros sobre la cuestión como felicidad a golpe de autoayuda. El problema llega cuando estos eslóganes motivacionales se utilizan para forzar a las personas a vivir en una especie de dictadura de la felicidad en la que, aunque todo vaya mal, lo importante es mantenerse positivos y seguir esforzándose con una sonrisa estampada en la cara. Añade con reticencia, lo mires como lo mires, esto no está bien, reflexiona. Y el artículo sigue, es bastante más largo, hablando con especialistas, y yo qué sé, a mí solo me da por levantarme y aplaudir porque, ole señor Ciurana, ole los periodistas del Periódico de Cataluña por poner esto sobre la mesa, porque ya vale. Porque sobre todo en el mundo de la empresa, hablando especialmente del sector de las oficinas, y especialmente las oficinas en las que no se produce nada en realidad, más que humo y marketing, y ideas, etcétera, está, parece un tabú pensar que las cosas puedan salir mal. Y no sé, a mí me parece que es de puro cajón, no sé, es algo muy obvio. Como si tener presentes los problemas que pueden suceder en el proceso de hacer algo fuera lo que generase los problemas. Que si no mencionas los problemas, no. De yo que sé, vas a lanzar una campaña, pues a lo mejor coincide con un partido de la Champions y te la zampas. Ah, ya está, va. No sé, es que son de esas cosas. Y es una actitud que a mí me mata, con la que no puedo. El positivismo obligatorio, no sé, igual soy un cenizo, pero no puedo con el positivismo obligatorio, porque además creo que es lo más antiproductivo del mundo. No nos están exigiendo productividad, no nos estamos vendiéndole nuestras vidas para producir, pues hay que producir y producir bien, no producir por producir. Yo qué sé, pensar en que las cosas pueden salir mal, ver lo negativo de cualquier plan, pues de cualquier idea, de cualquier proyecto. No hablo solo de trabajo, hablo de, yo qué sé, un proyecto social que queramos hacer aquí en Radio Sata, por ejemplo. Pues yo qué sé, pensar en lo que puede salir mal te ayuda a estar prevenido y que la hostia no sea tan gorda y tener un plan B y un plan C y un plan lo que haga falta. No agarrarse todo a, va a salir bien porque sí, porque somos unicornios de magia. Pues no. A ver, pienso así, lo externalizo mucho, y ojo, no solo aquí en la radio cuando la uso de para sacarme el veneno. Yo soy, en esto, soy así en todos lados. Claro, en el curro tengo fama de cenizo, porque siempre intento tener alternativas y siempre me pongo en lo malo. Y me suda los cojones por delante y por detrás tener esa fama, claro. ¿Me considero alguien alegre? Tendríais que verme cuando me pongo a bailar aquí en el estudio yo solo, que además que alegre parece que esté como Isabel Díaz Ayuso, pero así como las marcas de Machín, pero bueno, yo al trabajo voy a trabajar. Y tener que echar horas en eso en lugar de cualquier otra cosa, pues me quita la alegría. Tener que trabajar quita la alegría teniendo un trabajo que me mola. Negarlo sería hipócrita. Yo estaría mejor cada mañana, en lugar de teniendo que mirar el móvil, teniendo que ir a coger el tren, etcétera, etcétera. Estaría más a gusto preparando guiones para Cienfuegos, para hacer un Cienfuegos diario. Estaría más a gusto tocándome las narices. Estaría más a gusto cocinando, yo qué sé. Estaría más a gusto haciendo muchas cosas. Trabajo por dinero. Pero eso no implica que sea un puto mercenario acrítico. Y si me tocan los huevos o me faltan al respeto, pues no tengo por qué encima poner buena cara y ser feliz, porque hay que ser positivo y todo va a salir bien. Porque sí, pues no. Elegid o un monito de sonrisas o gente que saque el trabajo adelante. Elegid. Y yo tengo muy claro lo que soy. Continuamos, que estoy poniéndome intensito. Y continuamos con fuerza. Madball, desde Nueva York. Continuamos Cienfuegos en directo en Radio Sata en Pinto. Continuamos con este especial de punk y otros sonidos de autoayuda. A ver, una cosa, digo, a veces nos ponemos intensitos y tal, pero en general hay veces que tirar adelante, como decía esta canción de Madball, yo qué sé, no hay alternativa, hay que tirar adelante porque no hay otra manera de hacerlo. O entras en depresión, ansiedad, que eso ya empiezan a ser temas de salud mental y es otro rollo, o tiras para adelante. No tiene especial mérito tirar para adelante. Todo el mundo tiramos para adelante, salvo que pase algo extraordinario, con lo que ya llegue un momento que no podamos más. Lo disfrazamos, yo qué sé, de hacer la crisis oportunidad y milongas así, pues para consolarnos, para hacerlo más llevadora, pero yo qué sé, es que es eso. Hay veces que no hay otra y santas pascuas. Y lo puedes afrontar, eso sí que es verdad, con cara de saco, con una sonrisa aunque por dentro te estés muriendo, pero para no aburrir al resto, pues aquí estamos tirando, ¿no? Como decía el texto antes de nuestro amigo Ignacio, o quejándote como un niño pequeño y siendo insoportable. Y bueno, esas actitudes, ese ir viendo cómo tiras para adelante, hay que aprenderlo, Sí que estoy convencido, aunque lo critique mucho. Eso sí es un proceso individual de aprendizaje y es algo que es eso, como digo, que hay que aprender, como esta canción de Chicharrica, desde Zaragoza. Aprender, todo está tan jodido que es difícil de arreglar. Si a nadie le importa el vecino, mientras a uno le dejen en paz. Que las armas las carga el diablo, que en cada uno de nosotros está. Que el odio genera más odio, porque solo nos queda el odiar. Escucha cuando todos creen hablar, que después de la tormenta todo se vuelve a secar. Aprender, para no volver a olvidar que estamos al principio del final. Que cuando todo se va a la mierda, muy difícil frenar. Que las soluciones pasan por tenerse que levantar. Aprender a no tener miedo, ni tampoco a ejercerlo. A tener la mente en el suelo y los pies en el cielo. Aprender, aprender. Que solo se vive una vez y demostrarse a uno mismo hasta dónde se puede llegar. Y si te ponen barreras, barreras a derribar. Y si te ponen barreras, y si te ponen barreras, y si te ponen barreras, barreras a derribar. Y si te ponen barreras, y si te ponen barreras. Y si te ponen barreras, y si te ponen. Chicharrica a aprender en aquel disco de 2007, en ese Nada que perder, el último disco que sacaron. La verdad es que desde entonces Chicharrica están missing. Tenían unas cuantas canciones, tres o cuatro, que aquello parecía un poquito un manual de autoayuda punk, las cosas como son, de cositas que daban que pensar, algunas frases hechas también, no vamos a irnos, pero vamos, tampoco decían muchas tonterías. Las tonterías las dicen otros, por ejemplo, una de estas cositas compartidas por internet, con sus arcoíris también. Lo que no te enseña Mr. Wonderful, ser feliz no es ir con una sonrisa por la vida, es sentir plenitud y satisfacción en general. Y si eres feliz, también hay días de mierda. No siempre que quieres puedes. Y tampoco siempre que puedes soñarlo puedes hacerlo. Hay cosas que son imposibles y no pasa nada. No hay que estar de buen rollito pase lo que pase. Y aunque hagas lo que te gusta, no tienes por qué tener cara de viernes todos los días. Y luego están los que dicen idioteces como esta, que también fue de levantarse y aplaudir. Vídeo de pantomima full. Voy a leer los letreros porque esto es radio, no vídeo. Positivo. Vaya, espera, ya ahora cuando subo el volumen correspondiente y suena, porque si no... Chuchuchin. Espera. La persona ha decidido que no funciona, así que esto lo editaré después en el podcast. Aquí no ha pasado nada. Continuamos, nos vamos a Suecia, nos vamos con Perkele, convirtiendo lo negativo en positivo. Negative to positive. I'm lo dicho, desde Suecia, Perkele, buen street punk, con letras que sin embargo podrían firmar incluso en Wall Street. Hubo un tiempo donde había quien decía que también podría firmarlo la Gestapo, ¿no? Porque no sé qué, no sé cuántos. Esos tiempos parece que han pasado, pero sí, sí, a ver. Perkele claramente no es un grupo comprometido con las luchas sociales, ¿eh? Porque las letras son mucho en esta línea que, ya te digo, que podrían aparecer sin mucho problema en la contraportada de Expansión. Seguimos aquí en Cienfuegos, hablando, reflexionando, leyendo textos. Sobre todo ese mundo de la autoayuda, todo ese mundo del tirar pa'lante, todo ese mundo de cuidarse cada cual a uno mismo, de lo que nos rodean, y sobre todo desmontar determinados mitos que el neoliberalismo, ese individualismo, nos mete. Repitan con nos. La meritocracia es un mito, una falacia de generalización apresurada a partir de casos particulares. El esfuerzo individual rinde de manera diferente según se tengan más o menos recursos, tanto económicos como culturales. Si llegaste lejos, no es tu esfuerzo solo, es tu esfuerzo aunado a tus ventajas. Esto es algo que compartí en mi Facebook personal porque, bueno, igual que hay gente con su postureo positivo, pues sabemos gente con nuestro postureo cenizo, que demostramos de tú compartes, Paulo Coelho, pues yo comparto mierdas de estas. Seguramente con menos falta de ortografía que su puta basura, pero eso es otra cosa. Y no voy a ir aquí de lo que soy. Es también una moda, es también una pose, una reacción también ante tanta sonrisa obligatoria y tanta mierda. Pero ojo, en esto sí que creo que debe haber grises, y aquí es el momento en el que doy otra vez un poco más la barrila. Grises en el sentido de que no es ni blanco ni negro, de hay que ser positivo ante todo, de no todo es una mierda. Pues no, pues hay que verlo. Depende. Porque pienso, es importante mantener un equilibrio. Pensar que si quieres algo lo podrás lograr así por sí solo es estúpido. Como también es una puta mierda dar por sentada la derrota. Confiar en ti mismo yo creo que no garantiza nada, pero si vas derrotado al combate, lo pierdes seguro. Y aquí en combate lo podemos utilizar en plan literal. Pues sí, ¿no? El darse de hostias. O en plan metafórico, ¿no? Esos combates que nos regala la vida cada día, cada pequeña cosita o gran cosita que tienes que hacer. Y voy a contar algo que ya he comentado alguna vez aquí en Cienfuegos, pero no sé, me gusta contarlo. Yo era bastante quejica con mis 20 y pico, bastante emo, bastante insoportable. Hasta que la vida me dio un ostión y me dijo, ¿quieres quejarte? Quéjate de algo de verdad. Se murió mi mejor amiga de un día para otro, absolutamente inesperado. Va a hacer ahora este mes de marzo 11 años. Y eso es de las cosas que te cambia la percepción de la vida, de todo. Ahora relativizo mucho mis problemas. He aprendido, eso sí, a no ignorarlos. Mis problemas son problemas. Hay que hacerles caso, hay que intentar resolverlos. No hay que tenerlos cronificados porque sí, pero eso de regodearse y autocompadecerse, no. No, eso es malo y es tan estúpido como negar su existencia, ¿no? Está todo el día, ay, es que me va mal, es que me va mal. No, he aprendido que puedo apoyarme en la gente que me rodea. Me lo han demostrado mucho en el último año con otras hostias que da la vida, que me puedo apoyar en la gente. Nadie se salva solo, pero se lleva mucho mejor acompañado, ¿no? Pero bueno, el resto de la gente también tienen sus problemas y debes corresponder. Si te ayudan, tienes que ayudar. También tienes que ayudar sin esperar nada a cambios, pero sobre todo es eso. Como lo dice la canción, cuida a los amigos como me cuidan ellos a mí. Además, yo que sé, también veo, enlazo con lo que leí al principio sobre la meritocracia, yo que sé, veo gente de mi entorno, he visto movidas espectaculares, problemas muy, muy gordos. Y me doy cuenta en ese realizar que sí, puedo tener mis problemas, pero tengo una suerte tremenda. Tengo problemas, todo el mundo tiene problemas. Algunos con solución, otros tienen evolución. Otros son crónicos y quizá haya que aprender a vivir con ellos. Pero yo qué sé, hay veces que hay que pasar del drama, porque sin lugar a dudas la autocompasión es una condena. Empieza el verano, el estiu de Mano de Zoo.

ver esa imagen a un tipo ahí con un tirachinas encapuchado, pintado en el escudo con el que se va a enfrentar a los antidisturbios. No sé, es una actitud. Tenemos que ser optimistas. ¿Qué tenemos para ser optimistas? Estoy enfrentando con un... Me quieren largar del trabajo, quieren cargarse mi manera de vida, y estoy enfrentándome con un puto tirachinas, con un tipo armado. ¿Y tenemos que ser optimistas? Pues es eso, es una actitud. Este rollo se cambia, la retórica de regodearse en la derrota, en la que sobre todo diría yo que los ágratas y quienes venimos del punk nos hemos criado, pasamos de ese, aunque esté todo perdido, siempre queda molestar, de Cortatu, que somos los nietos de los que perdieron la guerra civil, de la polla Records, entonces si no hay futuro, esa derrota tras derrota hasta la victoria final, todas esas cosas han cambiado por venceremos, solo podemos vencer, tomar el cielo al asalto y todo ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes de pues no nacimos para ser marginales, tantas y tantas cosas pues que ayudan a empoderar esa palabra que se habla tanto. Y esa actitud, esa política que se veía primero en la calle y luego se intentó llevar a las instituciones y que ahora nos estamos comiendo, pues se contagió a mucha gente, porque a veces es mejor ir con una sonrisa, ¿no? que ir con la cara a vinagre. Hasta los habeas corpus se contagiaron en una canción que, por lo visto, cuenta las malas lenguas, que le pidieron desde Podemos para ponerla en los mítines y dijeron que tururú, porque al final el tiempo prácticamente siempre le da la razón a habeas corpus. A ver si vuelven, porque necesitamos quien nos lea el futuro. No es tiempo de llorar, habeas corpus. Yeah. solo podemos ya vencer. Pues sí, sí, no, no queda otra muchas veces. No sé, creo que ya he hablado mucho, que he contado, he intentado contar muchas cosas, son muchas ideas, es un batiburrillo, es un sacar veneno de encima, pero también, creo yo, no solo veneno. Un poco el resumen de toda la barrila de esta hora, pues a lo mejor, no sé, sería algo así como que nos la están intentando colar con todo el rollo de la autoayuda, las frases huecas, vacías. A veces todo el mundo necesitamos alguna cosita para motivarnos. Sí, es cierto que es mejor afrontar las cosas de manera positiva. No pasa ni media. Si alguna vez te hundes, no pasa ni media por pedir ayuda a la gente que te rodea. No pasa ni media, esto es importante, por ayudar a quien te pida la ayuda o veas que la necesita. Y yo qué sé, nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. Y sobre todo, esto también principal, toda esta barrila no es una santa biblia, no es algo que tengas que decir, ah, pues es cierto, tienes razón, comandante, sigamos a la calabaza, no, no, no. Todo esto son mierdas que me funcionan a mí, a mi contexto y a mi pedra. Tú, hazte la tuya, que al final la cosa va de eso, de que lo que te contemos sirva de qué pensar. Como a mí me hizo mucho que pensar la canción con la que vamos a cerrar. Ya sé que prometía un poco de que el programa iba a ser de punk de autoayuda, pero al final es punk y otros sonidos, porque esto es Cienfuegos, aquí ponemos muchas cosas. El criterio es canciones que me molen a mí. Todo esto son canciones que me molan, que he utilizado para motivarme, así de claro y de patético en muchas ocasiones, y esta que voy a poner ahora, a mí, me en medio de cavilar. Al final es lo que intento... Lo que más ilusión me haría de esto, de que con este programa pues le haya dado vueltitas a las cosas y haya escabilado. En siguientes entregas, a ver si puede ser el próximo miércoles, volveremos a lo habitual. Nos vamos con el maestro, con el jefe KCO y su renacimiento. Esto ha sido Cienfuegos. Nos vemos. Sí, tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana. Celébralo, celébralo. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Ey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es huir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. No quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz. Quiero respirar por la nariz. Quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente y que mi alma vuelva a reinar. Si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar por fin por el daño que me he hecho. Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz de salud y conocimiento. Porque es mi vida lo que está en juego, nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy. No quiero recuerdos, necesito vivir más allá. Voy. Voy.